Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Aproximadamente 2 millones de personas debieron evacuar sus hogares en Luisiana, Mississippi, Alabama y Texas debido a que el huracán Gustav se dirige hacia la costa del Golfo. Esta es una de las mayores evacuaciones en la historia de Estados Unidos. Este huracán ya se ha cobrado la vida de casi 100 personas en el Caribe. Se prevé que el huracán Gustav azotará el oeste de Nueva Orleans, Luisiana, en el correr de la mañana. Este ciclón de categoría 3 ha provocado vientos de 185 kilómetros por hora. Durante el fin de semana, el alcalde de Nueva Orleans, Ray Nagin, emitió una orden de evacuación obligatoria. El alcalde Nagin dijo: y debo decirles, esta es la madre de todas las tormentas. Este huracán es tan poderoso y cada día se vuelve más poderoso que no estoy seguro de que alguna vez hayamos visto algo igual. El Servicio Nacional de Meteorología está diciendo que es la peor tormenta que pueden imaginarse. Eso les debe dar una idea de a lo que nos enfrentamos. El huracán Gustav tiene lugar casi 3 años después del huracán Katrina, que causó la muerte de 1.800 personas en Luisiana y Mississippi y provocó daños valuados en más de 80 mil millones de dólares. El candidato presidencial demócrata Barack Obama dijo que le pedirá a su gran red política de donantes y voluntarios que ayuden a las víctimas del huracán Gustav. El senador Obama dijo: espero que todos hayamos aprendido la terrible lección de los huracanes Katrina y Rita. Habiendo dicho eso, si se ha aprendido algo de todo eso, aún es impredecible. El domingo, el Partido Republicano anunció planes de recortar su convención nacional que comienza hoy en St. Paul. El presunto candidato del partido, John McCain, viajó a Mississippi. El senador McCain dijo: por supuesto que este es un momento en el que debemos suspender la política de nuestro partido. Debemos actuar como estadounidenses. Debemos unirnos por 300 millones de estadounidenses en nombre de nuestros ciudadanos. Es momento de actuar. Por lo tanto, mañana suspenderemos la mayor parte de nuestras actividades, a excepción de aquellas absolutamente necesarias. Los republicanos cancelaron la mayor parte de las actividades programadas para hoy en la convención, excepto por los asuntos más importantes. Los discursos del presidente Bush y del vicepresidente Dick Cheney también se suspendieron. La convención comenzará a las 3 de la tarde, hora del centro del país, y culminará 2 horas y media más tarde. El huracán Gustav ha acaparado la atención de los medios casi por completo y provocó que se dejara de lado la Convención Nacional Republicana y la elección sorpresiva de John McCain de la gobernadora de Alaska, Sarah Palin, como candidata a la vicepresidencia. Ambos estuvieron presentes en un acto llevado a cabo el viernes en Ohio. Palin dijo: en Denver se notó esta semana que Hillary dejó 18 millones de grietas en el techo de vidrio más alto y resistente de Estados Unidos. Pero resulta ser que las mujeres de Estados Unidos aún no estamos acabadas y podemos romper ese vidrio de una vez por todas. Sarah Palin, has been governor of Palin, de 44 años de edad, ha sido gobernadora de Alaska durante menos de 2 años. Previamente había sido la alcaldesa de Wasilla, una ciudad con menos de 10.000 habitantes. La elección de Palin como candidata a la vicepresidencia sorprendió a muchos políticos e incluso miembros de su propio partido y familiares cuestionaron su experiencia. La presidenta republicana del Senado Estatal de Alaska, Lida Green, dijo que creyó que era una broma cuando alguien le contó las novedades. Green afirmó: no está preparada para ser gobernadora. ¿Cómo puede estar preparada para ser vicepresidenta o presidenta? La suegra de Palin dijo: no sé qué le aporta a la fórmula, a no ser por el hecho de que es una mujer y es conservadora. Por su parte, John McCain elogió el historial de Palin. McCain dijo: is exactly who I need. Es exactamente la persona que necesito. Es exactamente la persona que este país necesita para ayudarnos a combatir la política de siempre de Washington. Primero la mía y luego la del país. Muchos analistas políticos dicen que McCain espera obtener los votos de los seguidores que Hillary Clinton perdió y llegar a la derecha evangélica. Palin es un miembro destacado del grupo Feminists for Life, Feministas por la Vida, y ha dicho que está tan en contra del aborto como un candidato puede estar. Rolf Reed, el exdirector de la coalición cristiana, describió la elección de McCain como extraordinaria y como un disparo directo al corazón del movimiento evangélico. Palin también es un miembro activo de la Asociación Nacional del Rifle. En materia ambiental, Palin apoya las excavaciones en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, se opone a que se clasifique a los osos polares como especie en peligro de extinción y cree que el calentamiento global no es provocado por los seres humanos. Actualmente se encuentra en el epicentro de una controversia en Alaska conocida como Trooper Gate. Palin es acusada de destituir al comisario de seguridad pública de Alaska por negarse a despedir al ex cuñado de Palin, que trabajaba como policía montado del estado. McCain anunció la selección de Palin el día que cumplió 72 años. El senador está intentando convertirse en el estadounidense de más edad en ser electo presidente por primera vez. En San Paul, los veteranos de la guerra de Irak y activistas opositores a la guerra están planeando realizar una gran marcha hoy desde el edificio del Capitolio Estatal hacia el Excel Center. Está previsto que sea la mayor protesta durante la Convención Nacional Republicana. En la última semana, la policía local, con ayuda de organismos federales, realizó redadas en al menos 5 hogares. 6 activistas vinculados al grupo Comité de Bienvenida de la RNC fueron arrestados bajo sospecha de conspirar para realizar disturbios y otros cargos, tras lo que la policía describió como redadas preventivas. La radio pública de Minnesota informa que las redadas fueron coordinadas entre el FBI, la oficina del comisario del condado y la policía local. Según el periódico Star Tribune, las redadas contaron con la colaboración de informantes infiltrados en grupos de protesta. Durante una redada del sábado, la policía detuvo a la exproductora de Democracy Now, Elizabeth Press, y a Aileen Clancy de Eyewitness Video. Aileen Clancy dijo: estábamos filmando y fotografiando cuando escuchamos a la policía irrumpir a través de la puerta de un altillo, gritando «¡Policía!». Bajaron las escaleras e ingresaron a la habitación apuntándonos con una pistola. Entonces nos dijeron que pusiéramos las manos en un lugar visible, que colocáramos las manos sobre la cabeza y que soltáramos las cámaras. El domingo la policía también arrestó a 9 personas durante una marcha de veteranos en St. Paul. Fueron arrestadas bajo sospecha de invadir la propiedad privada luego de trepar un perímetro de seguridad. El New York Times informa que el presidente Bush pretende que el Congreso reconozca explícitamente que la nación continúa involucrada en un conflicto armado con Al-Qaeda, el Talibán y organizaciones asociadas. La medida tiene importantes repercusiones legales y en materia de políticas públicas para Bush y posiblemente para su sucesor. Les permitirá reivindicar la aprobación del Congreso de utilizar herramientas de guerra como la detención, interrogación y vigilancia contra el enemigo. Algunos legisladores están preocupados de que el esfuerzo del gobierno para declararse nuevamente en pie de guerra es una maniobra de última hora para restablecer su amplia interpretación de los poderes del presidente en tiempos de guerra, incluso a la luz de las impugnaciones de la Corte Suprema y el Congreso. No está claro si el Congreso aceptará la solicitud del gobierno. El gobierno pakistaní declaró un cese del fuego con militantes talibán en las regiones tribales de Pakistán durante el mes sagrado musulmán de Ramadán, que comienza allí el miércoles. El acuerdo fue alcanzado luego de que legisladores de las zonas tribales acordaron apoyar la candidatura a la presidencia del esposo de Benazir Bhutto, Asif Ali Zardari. A cambio de su apoyo, Zardari acordó poner fin a los ataques aéreos en la región. Los críticos del cese del fuego dijeron que le daría al talibán la oportunidad de reagruparse. En materia empresarial, General Motors anunció que retirará casi 1 millón de vehículos debido a un problema con el sistema de fluido de limpia parabrisas que podría provocar un incendio.